noche espera y yo sentado aquí en un café, olé, hola, hola, olé, dejando mi vida atrás, solo quería bailar, hola. Olé, olé, hola. Después de tantos sueños juntos en la piel, la noche me sorprende por primera vez. Sin el aroma de la infidelidad, de esta oportunidad. The song reminds me. Y nadie quiere bailar. Después de tanto tiempo con você, olé, olá, por aquí você no está. Tem oportunidade. Quem quer dançar? ¿Me entendés? La piel llama, la piel contribuye. La piel quiere. Entonces, no tuve más remedio para bailar. Entonces, esa es una danza que es una danza única.